cuando las cosas no van bien y está la lucha y está el tropiezo, me asaltan las palabras, palabras duras para maldecir. Pero recapacito y veo al enemigo detrás de todo para alejarme de Dios. Es que tantas cosas sobre mí me traen afán, me traen angustia al corazón y quiero llorar. Quiero gritar, también maldecir, pues siento dolor, pero al fin sosiega mi alma en su santa presencia y vuelvo a sonreír en el dolor. Está la lucha y está el tropiezo. Me asaltan las palabras, palabras duras para maldecir. Pero recapacito y veo al enemigo detrás de todo para alejarme de Dios. Es que tantas cosas sobre mí me traen afán, me traen angustia al corazón y quiero llorar y quiero gritar, también maldecir, pues siento dolor, pero al fin sosiega mi alma en su santa presencia y vuelvo a sonreír en el dolor.